Martín Lutero es conocido como uno de los principales reformadores de la Iglesia. Pero algo sorprendente es que en medio de todas las reformas que él hizo, Martín Lutero aceptó los cambios de la ley y no volvió al original en sus doctrinas. Por ejemplo, para Lutero era permisible tener crucifijos porque esos podían ayudar a estimular la fe cristiana y la confianza en Dios. De hecho, Lutero decía que lo que era prohibido era tener imágenes de Dios, pero que estaba bien tener crucifijos, imágenes de María e imágenes de algunos santos, porque eso eran buenos recordatorios de la fe cristiana. Lutero también decía que era bueno hacerse la señal de la cruz al despertarse y al irse a dormir en la noche. Y también resulta sorprendente que Martín Lutero aceptó el cambio del día de reposo de la Iglesia romana. Pero ¿estará bien eso de que el hombre pueda cambiar la ley de Dios o que la Iglesia cristiana pueda cambiar la ley de Dios? Este es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Un placer verte, Rafael. Qué gusto saber que estamos aquí para estudiar la palabra de Dios una vez más. Es una bendición, hermano. Sí. Y debemos comenzar teniendo una palabra de oración. Amén. Amante Dios, cuán agradecidos estamos que tú nos has dado el Evangelio. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está con nosotros. Pedímoste, Señor, que el Espíritu de Cristo esté también con aquellos que nos están viendo. Dirígenos al estudiar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. El tema del cambio de la ley de Dios es de gran importancia porque desde el mismo principio, para Dios la obediencia del ser humano a sus mandatos es un factor de gran importancia. De hecho, que todo el episodio de pecado en la historia del mundo comenzó por la desobediencia a los mandatos de Dios. Y la Escritura nos revela a nosotros que el tema del cambio de la ley de Dios es un tema de gran importancia porque involucra la adoración, la sumisión, la entrega, ya sea a Dios o al yo o al diablo. Y por lo tanto es de gran importancia para nosotros entender esto del cambio de la ley de Dios. Y vamos a comenzar nuestro estudio con un pasaje en el libro de Daniel. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Esta es una visión apocalíptica. Aquí se habla acerca de la historia del mundo, se habla de esas bestias, león, oso, leopardo, pero la única parte de la visión que explicó el ángel fue la parte que en realidad importa, que es el reino que va a durar para siempre. Gloria sea el nombre del ¿Qué Señor. importancia tienen los reinos que van a perecer cuando hay un reino que va a ser eterno y es un reino que es para nosotros? Amén. Y de ese reino es que debemos pensar y en ese reino es que nos debemos concentrar. Si bien es cierto que es importante y bueno estudiar las otras bestias y tener los detalles de las fechas, nosotros nos vamos a enfocar aquí en la importancia de hablar de ese reino que viene. Porque nosotros estamos acostumbrados en la Iglesia Adventista del Séptimo Día a enfocarnos grandemente en la realidad verdadera y cierta, y esto es una redundancia, he dicho lo mismo tres veces, que guardamos el día correcto, conforme a lo que presenta las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero Rafael, ese no es el mensaje central. ¿Cuál es el día correcto? El mensaje central es cómo lo guardamos. Sí. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Un poquito más adelante. Ahora, Johnny, a pesar de lo que yo dije, que lo que en realidad importa es aquel reino que va a ser eterno y que es el reino de los hijos de Dios, Daniel sabía la historia de los primeros tres reinos, pero él se preocupó por esa cuarta bestia, que es la primera vez que se introduce, y él quería saber los detalles. Porque no conocía ni entendía. Él, era nueva para él esa bestia, y en vez de concentrarse en el reino eterno, se concentró en esta cuarta bestia y pidió una explicación. Pero vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis para leer una explicación acerca de esta bestia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí hay una lucha grandísima, Rafael, y la lucha es entre la iglesia y la bestia. Y esta bestia no desea que la iglesia enfatice los mandamientos de Dios y la fe del Señor Jesucristo, los dos como iguales, no uno como superior al otro. Nosotros debemos enfocarnos en estar conectados con el Señor Jesús a través de la fe. Y la ley que presentamos ha de ser resumida en lo que Jesús la resumió y en lo que la Biblia la resume. Amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo como a ti mismo. Por eso es que guardamos el sábado. Guardamos el sábado por amor. No guardamos el sábado para tener un sello que nos hace mejor que los otros. Y cuando entramos a la iglesia vemos a los otros como ignorantes cristianos que son inferiores y no tienen el sello que nosotros tenemos porque nosotros estamos en el día correcto. Si hacemos eso, estamos perdiendo el tiempo, tal como lo presentó Isaías, que lo leeremos próximamente. Es bien conocida, Johnny, la conexión entre Daniel y Apocalipsis. Sí. En Daniel esta cuarta bestia no se identifica. Se dan descripciones de ellas, pero en Apocalipsis se identifica con nombre, Diablo y Satanás. Correcto. El Diablo y el Satanás es esa cuarta bestia que aparece en Daniel, de la cual pide explicación al ángel. Es el diablo actuando a través de sus agentes en la tierra, los gobiernos seculares, la Inquisición, la misma Iglesia Romana, fueron instrumentos del diablo para atacar a los santos del Altísimo. Pero entonces vamos a pasar al siguiente pasaje en Daniel para seguir leyendo la explicación del ángel. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Aquí hay una declaración curiosa de que pensará cambiar los tiempos y la ley. Cierto. No hay problema en que se cambien las leyes de la tierra, porque las leyes de la tierra se cambian a cada rato. Cada gobierno cambia las leyes. Cada gobierno está haciendo modificaciones a las leyes, buscando mejoras o sencillamente persiguiendo sus propios intereses. Pero combinando este pasaje con el pasaje de Apocalipsis, encontramos que el problema se refiere, Johnny, a la ley de Dios. Correcto. Porque la ira del dragón es contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y el conflicto es con Dios. No tiene acceso a Dios ni tiene acceso al cielo, así que hace el conflicto con los que están haciendo la obra de Dios aquí en la tierra, es decir, la iglesia, los que siguen el mensaje del Señor. Ese conflicto, Rafael, es proxy. Nosotros estamos, los seres humanos somos el recipiente, pero no somos en realidad el objetivo. El objetivo de Satanás es Dios y destruir a Dios y destruir el reino de Dios. Y nosotros aquí somos los que los recibimos. Y esa realidad de esta profecía resulta ser muy importante porque se repite varias veces. Se habla ahí acerca de una guerra en contra de los santos, una persecución. La coerción para desobedecer la ley de Dios y obedecer las leyes del diablo. Las leyes inventadas, las leyes cambiadas, que son falsificaciones, perversiones de la ley de Dios. Desde el mismo principio, cuando leemos en el Jardín del Edén, Satanás quería lograr que los hijos de Dios desobedecieran a Dios, ya sea en el mandato del Jardín del Edén o cualquiera de las leyes y enseñanzas que Dios ha dado, porque el diablo sabe que cuando nosotros nos apartamos de la ley de Dios, eso nos aparta de Dios, nos separa de Dios y contribuye a nuestra perdición, contribuye a la perversión del ser humano. Cierto. Y esto es tan importante para Dios y era tan importante para Cristo, que es el único pasaje de las Escrituras que Jesús recomendó leer y aprender de manera particular. En Mateo, el capítulo 24, los versos 14 y 15, están una porción de uno de los sermones del Señor Jesús acerca del tiempo del fin, donde explica esto. Y leo, Mateo 24, 14 y 15. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por medio del profeta Daniel, el que lea, entienda. Esa es la recomendación de Jesús. Sí. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y siguen los versos 14 al 16. No vamos a leer más. El punto clave es que yo, Rafael, la iglesia adventista, tú y tu iglesia local, todos y otros cristianos también, enfatizamos la importancia de la ley de Dios y su eternidad. Pero eso, Rafael, no es el centro del mensaje. ¿Cómo lo guardamos? Es la clave. Y vuelvo a decir, lo vamos a leer en un momento en Isaías. En un momento. Pero ahora entonces vamos a ir al libro de Éxodo porque hay un par de versículos dentro de la ley de Dios que necesitamos enfatizar. El primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este versículo, John, incluimos la parte de no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque para los judíos, en la traducción judía, esta frase, que para los cristianos es el primer mandamiento, para ellos es parte del segundo mandamiento. O sea, que el primero viene antes de esta frase. Yo soy Jehová tu Dios. Este mandamiento es clave, Johnny, porque eliminar este mandamiento de la lista de los mandamientos de Dios hace desviar la atención del cristiano, del ser humano, de la persona de Dios, para entonces dar cabida a sus propios intereses, pero el diablo, el interés del diablo es para darle cabida a poner otros dioses en lugar del verdadero Dios del cielo. Y todos esos dioses, Rafael, son en realidad representaciones del egoísmo humano. Finalmente, la lucha y el conflicto es que el diablo quiere convencernos que nosotros somos iguales a Dios y que nos convertiremos en Dios y que por lo tanto debemos servirnos a nosotros mismos y no tener intereses ni preocupación por lo que Dios quiere o por lo que Dios exige o por lo que Dios desea, incluyendo el día correcto y tampoco incluyendo la forma correcta que él recomienda de adorarle. En los tiempos antiguos existían esos dioses que rodeaban al pueblo de Israel. Dioses de todo tipo, dioses que exigían sacrificios humanos, dioses que incluían prácticas de inmoralidades sexuales, una cantidad de dioses falsos que el diablo quería introducir en Israel para descarrilar, para desviar la atención de los hijos de Dios a Dios. Hoy en día no tenemos esos dioses, Johnny, pero esos dioses han sido sustituidos por otros dioses que son los dioses populares de esta época, la política, los partidos políticos, el deporte, los juegos, el trabajo, la fama, el poder, la música, la droga. Esos son los dioses que el diablo ha puesto en el camino de los hijos de Dios para tomar el lugar del verdadero Dios. Y es muy correcto, Rafael. Pero tal como el conflicto es en realidad que nosotros nos pongamos a nosotros mismos en el centro, el conflicto más grande y la tentación más grande no es la externa que podemos señalar y podemos ver. El conflicto grande y la obra más genial de Satanás ocurre dentro de nuestra iglesia, inclusive dentro de nuestra propia teología. Cuando nosotros enfatizamos que la importancia es guardar el día correcto y no enfatizamos que la importancia es la manera que guardamos el día correcto. Bueno, ¿por qué no entonces entramos en ese tema? Vamos a ir al siguiente pasaje en el libro de Éxodo. Este es un pasaje bien conocido. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Alabado sea el nombre del Señor por esta obra maravillosa que nos muestra el cuarto mandamiento. Notemos un detalle particular. Número 1. El dedo de Dios fue el que escribió esto en tablas de piedra. Y cuando nosotros lo leemos en el texto bíblico en hebreo y la traducción al español o al idioma que sea, es una de las pocas porciones de la escritura que tienen la autoría directa del dedo de Dios. No hay muchas porciones. Y escrito en piedra. Y escrito en piedra para que no hubiera duda. Sin embargo, Rafael, encontramos 2 versiones. Porque cuando lo leemos en Deuteronomios, el capítulo 5, la razón para guardar el sábado evolucionó. Hay un cambio. Hay un cambio fundamental. No es un cambio del día de reposo ni de la forma de guardar el día de reposo. Es un cambio en la teología, en el razonamiento. Y de eso es que estoy explicando, que ahí es que el diablo es más sabio. La preocupación más grande no es el enemigo que está afuera cambiando el mandamiento de un día a otro. La preocupación más grande es la teología nuestra dentro de la iglesia y lo que predicamos y lo que le enseñamos a nuestros hijos y a las familias y lo que estamos haciendo al visualizarnos a nosotros como mejores. Dice el mandamiento en Éxodo 20 que la razón para guardarlo es que Dios es creador. Imagínate cómo se sentirían los de la generación que salió de Egipto cuando escucharon que la razón para guardarlo, de acuerdo a la segunda lectura de Deuteronomio, que hace Moisés, era que Dios es el libertador. ¿Qué hubieran pensado los hermanos de la iglesia si hubieran estado? Claro, habían muerto. Nos dice la escritura que en ese momento de la lectura de Deuteronomio 5 ya habían muerto los otros. Pero imaginemos que nosotros somos miembros de la iglesia que recibió lo que se escuchó en Éxodo 20 y ahora escuchamos que Moisés habla una razón diferente. ¿No les reclamaríamos a Moisés por qué lees tú algo diferente que lo que el dedo de Dios escribió en las tablas de piedra? Imaginémonos entonces, ¿no será que por causa de una generación, solamente eran 40 años, una generación, para adaptarlo a la nueva generación, para que en su cultura y en su medio ellos entendieran, se cambió la razón? Y algunas personas quieren decir, bueno, esa es la prueba de que eso pertenece únicamente a los judíos. No, esa es la prueba de que el sábado pertenece a toda la humanidad y hay diferentes razones por las cuales nosotros debemos de guardar el sábado. Y cuando nosotros hoy en la iglesia estamos predicando que el sábado es un sello y que es el que nos diferencia de los otros, estamos nosotros predicando una cosa que es totalmente irrelevante el día de hoy para el oído de los millennials y para el oído de la cultura en general. Porque la razón para guardar el sábado hoy ha de ser adaptada a la realidad de esta generación, tal como fue adaptada a la realidad de la segunda generación de los que no salieron de Egipto. Por lo tanto, el diablo procura tergiversar el propósito de Dios de manera teológica, poniéndonos a nosotros en contra de la atracción a la nueva generación, porque no nos permite a nosotros cambiar, porque el diablo nos quiere decir lo que hubieran dicho los de la generación anterior, los que salieron de Egipto. ¿Cómo te atreves, Moisés, a cambiar la razón para guardarlo? En resumen, en tu iglesia, al predicar hoy, no prediques que el sábado es importante porque es el sello de Dios. El sábado es importante porque habla de ecología. En el cuarto mandamiento es el único lugar donde los animales y los seres humanos son iguales. Todos tienen que reposar. Y esos son temas que son relevantes hoy en día. Exacto, ese es el tema de hoy. A medida de que la destrucción de la tierra avanza, la ecología se hace de mayor relevancia. Y cuando citamos el libro de Apocalipsis, hemos de citar el texto donde habla de la destrucción de los que destruyen la tierra. También, ahí está. Y esto ha de verse delante de los lentes de Hebreos el capítulo 4. ¿Qué dice Hebreos el capítulo 4? Que el cuarto mandamiento, el sábado, es un templo que significa la salvación en Cristo Jesús. Cada vez que entramos a la iglesia en sábado, estamos entrando a la salvación en Cristo Jesús. Al descanso. Y deberíamos sentir que ese descanso está fundamentado en la sangre del Cordero. Cuando salieron de Egipto, se les pidió que pintaran el dintel, la entrada en la puerta. Deberíamos imaginar hoy que el templo entero está pintado con la sangre de Cristo y cada vez que usted entra a la iglesia en sábado, le caen las gotas de la sangre de Cristo en la cara y usted dice, ¡oh, mira qué maravilla! Por eso es que yo guardo el sábado, porque Cristo me salvó. El sábado es señal de que yo soy salvo en Cristo Jesús. Amén. Y el sábado es señal de que como Jesús tengo que salir afuera a cambiar el mundo, a predicar ecología, a predicar justicia social, que son los dos elementos que habla el mandamiento. Tengo un momento para leer de Isaías. Bueno, necesitamos avanzar. Bueno. Porque nos quedan 7 minutos y tenemos todavía la mitad de la lección. Pues solamente lo menciono. ¿Lo tienes ya? Ya lo tengo. Isaías 58 nos muestra la razón y la forma de guardar el sábado. Y comienza el profeta declarando cuán vano es guardar el sábado con ayunos. Y la manera de guardarlo es haciendo justicia, invocando sanidad para las personas. Y terminan los versos 13 y 14 hablando del sábado. Generalmente solamente citamos los versos del 11 al 14. Léase los versos del 1 al 10. Y allí va a entender la forma de guardar el sábado. El enemigo está atacándonos en nuestras propias iglesias, desde nuestro propio púlpito, desde la clase de escuela sabática, haciéndonos pensar que la manera de guardar el sábado es pensarnos y sentirnos superiores a los demás. Y esa no es la forma, ni es la razón. El sábado es el símbolo de la salvación a la cual debemos invitar a otros también a participar. Amén. Bien, entonces, en el próximo punto del estudio es que el fallo de Martín Lutero en haber reformado, traído la reforma también para incluir la ley de Dios y volver el mandamiento del descanso al verdadero día, es algo que las iglesias protestantes de hoy en día, la mayoría de ellas, no todas, han adoptado y han querido justificar. Ellos han querido justificar el cambio del sábado al domingo utilizando diferentes argumentos, pero haciendo eso ignoran algunos puntos vitales de teología en la Biblia, como la siguiente que vamos a leer en el libro de Malaquías. Dice en Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amados hermanos míos, Santiago 1, 16, 17, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es bien clara el concepto en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de la inmutabilidad del carácter de Dios. Dios no es un hombre para que haga planes equivocados y luego tener que corregirlos. Dios es el mismo desde el principio hasta el final. Él no cambia. Y gloria a Dios que Dios no cambia, porque la razón por la cual nosotros podemos tener confianza en la salvación, Johnny, es porque la promesa de Dios del perdón de los pecados y la recepción de los pecadores al seno de Dios nunca va a cambiar. Especialmente a la luz de todas nuestras caídas y de todas nuestras inconstancias, cuando venimos a Cristo, tenemos la seguridad por ese carácter que no cambia de que Él nos recibe. Y precisamente porque no cambia, cambia. Por eso fue, porque su misericordia no cambia, cambió la presentación del cuarto mandamiento de una generación que salió de Egipto a la generación que iba a entrar en Canaán, en Palestina. El mismo sentido de que Dios no cambia hace que Él cambie las presentaciones de su verdad eterna. Y la manera, la versión del cuarto mandamiento que debíamos usar está basada en ese cambio. ¿Cuántos de ustedes tienen un asno, un burro en su casa, como el mandamiento habla? ¿Cuántos tienen esclavos? Ninguno. Hay que cambiar la presentación. Por eso es que nosotros tenemos que traerlo al presente. Entonces no seremos más irrelevantes y traeremos atención a la generación que se preocupa por el ambiente, que se preocupa por la justicia. Y nosotros todavía estamos empeñados en un sello que nos hace mejores que los demás. Bueno, vamos a leer un último pasaje en Isaías que nos habla acerca, así como Dios no cambia, tampoco cambian sus designios. Dios estableció en el jardín del Edén el reposo sabático y lo vemos de nuevo en su nueva creación, Isaías. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¡Qué bendición, Johnny! Hay una nueva creación. Amén. Hay un nuevo cielo, una nueva tierra. Allí estarán los hijos de Dios. Estarán los redimidos de Cristo. Él verá el fruto de su vida, de su sacrificio, de su encarnación, el fruto de su ministerio en el templo del santuario, del cielo. También estará allí el día de reposo que estableció, no tanto porque estaba cansado, sino sencillamente porque el hombre y Dios necesitan ese periodo de comunión. Dios nos hizo para tener comunión con nosotros, nosotros necesitamos a Dios porque somos seres finitos que dependemos de Él. Gloria sea el nombre de Dios. Yo estoy esperando esta fiesta de la cual habla Isaías. Y esa ha de ser la preocupación de cada uno de nosotros. Estar listos para pasar a esta fiesta eterna, donde mes en mes, sábado en sábado, estaremos adorando a nuestro Dios. ¿No te da ansiedad por estar en ese momento, Rafael? Por supuesto, uno lee las descripciones de ese pasaje de Isaías, son descripciones que le levantan a uno el deseo de ver ese día ya. Yo quiero que la venida de Jesús ocurra ya. Ven, Señor Jesús. Que el Señor Jesús venga más temprano, antes de lo que nosotros esperamos, que nos sorprenda agradablemente, que ocurran todas las señales que tienen que ocurrir, la predicación del Evangelio a todo el mundo, y que el Señor Jesús pueda venir ya para cumplir todas las promesas que Él nos dejó. Y que la novia se pueda casar con su novio. Y el banquete que viene después de todo eso. ¡Aleluya! Amén. Bien, apreciados hermanos, ya llegamos al final de este estudio sobre el cambio de la ley. No hay tal cambio de la ley. La ley de Dios permanece para siempre. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.